Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es grato tenerles cada semana. Estamos creciendo al llegar al estudio del profeta Jeremías. Y esta semana sin duda será valiosa las lecciones que vamos a tener. El tema es los últimos cinco reyes de Judá. Bienvenidos a este su programa. Tenemos un invitado especial. Sin duda el tema de Jeremías es una bendición grande para la iglesia. Ese crecimiento espiritual se logra a través de la palabra y este mensaje es sin duda muy importante. Para el tema de los cinco últimos reyes de Judá, hemos invitado al pastor Gonzalo Cardona. Pastor, gracias por estar aquí. Nos alegra que nos acompañe. Muchas gracias, pastor Ezequiel, por la invitación. Pastor, este tema es supremamente importante. ¿Qué destacaríamos al iniciarlo? Al iniciarlo, yo quiero destacar lo que el folleto presenta de Fiódor Dostoyevsky. Dice que él pasó en 4 años en una cárcel de Siberia. Y allí, yo quisiera leerlo como él lo dice, nunca vi una señal de arrepentimiento entre esas personas, ni un rastro de cavilación acerca de sus crímenes, y la mayoría de ellos consideraba interiormente que estaban absolutamente en lo correcto. Es triste que incluso en una condición adversa uno no pueda entender que ha hecho cosas malas en la vida. Y es parecido a lo de los 5 reyes de Judá, exceptuando a Josías, pero los otros 4 realmente parecía que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, cuando realmente estaba totalmente errado. Totalmente equivocados. Pastor, destaquemos la parte histórica, porque es importante, hablamos de Israel, de Judá, hablemos de eso. Es importante, pastor, destacar esto, ¿sabes por qué? Porque cuando uno comienza a leer la Biblia por primera vez y llega al libro de los reyes, uno comienza a ver que hay reyes de Judá, reyes de Israel, y uno dice, pero no es el mismo pueblo, ¿por qué entonces? Y la gente se confunde. Para no confundirnos, debemos entender que habían 12 tribus, y esas 12 tribus constituían el reino del norte o el reino de Israel, mejor, un todo. Pero después de que el hijo de Salomón, Roboam, viene a reinar, las tribus se dividen. 10 pasaron al mando de Jeroboam y formaron el reino del norte, y las otras 2 formaron el reino del sur, que se llama también el reino de Judá. Y es de estos 5 últimos reyes de Judá de los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Israel, el reino del norte, tuvo reyes muy malos constantemente. Constantemente estos reyes reinaban, pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios permitió que en el año 722 a.C., vinieran y lo llevaran cautivos a Siria. A Siria se lo llevó cautivos y ellos perdieron su identidad. Pero luego quedó solamente las 2 tribus de Judá y Benjamín que constituían el reino del sur, el reino de Judá. Y estas tribus son las que perduran hasta el año 587, más o menos, cuando Nabucodonosor se lo lleva totalmente cautivos. Hubo 3 incursiones de Nabucodonosor a Judá, donde él trata de perdonar incluso a Judá, pero los reyes que él dejaba constantemente se rebelaban contra él hasta que él destruyó completamente Judá. Y es de esos 5 últimos reyes de los que estamos hablando en esta lección. Valioso, pastor, ese aporte, ese marco histórico. Hablemos del buen rey Josías. Desde pequeño hemos oído ese término. Lo que más me llama la atención, pastor, de Josías... es que Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar. Y cuando Josías comienza a reinar, hace lo recto delante de Dios. Reinó 31 años y en esos 31 años la palabra de Dios en 2 Reyes 22, 1 y 2 dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Siempre hizo lo recto delante de Dios. Y a mí eso me llama mucho la atención porque si uno va a ver quiénes eran los el abuelo antepasados y el papá. De él, sí, el abuelo y el papá. El papá era Amón, que reinó 2 años, pero el abuelo era Manasés, y Manasés reinó 55 años en Judá. Pero es de los peores, para mí, el peor rey de Judá, Manasés. ¿Cómo puede un niño de 8 años hacerlo recto delante de Dios si viene de unos antepasados tan malos? ¿No te parece como Sí, y uno pregunta, hoy el ser humano dice, no, mi papá fue así, yo tengo que ser así. Sí. ¿Y cómo es que ocurre esto, pastor? Pues yo creo que de alguna manera Josías tuvo que tener mentores, personas que desde cuando él era niño lo guiaron al verdadero conocimiento del Dios verdadero, ¿sí? Y Josías conoce a Dios y no solamente lo conoce, sino que le obedece y comienza a hacer una cantidad de reformas dentro del pueblo. Dentro de esas reformas, lo que más trató Josías de hacer fue quitar la idolatría que los demás reyes malos de Judá habían traído por tantos años. Pero aunque él trató de reformar y que la idolatría se acabara, pues no le fue posible erradicarla totalmente. Eran muchos años de maldad que le precedían. Claro, no bastaba con erradicar la idolatría, porque si solamente con erradicar lo malo viniera lo bueno. Pero Josías, si uno sigue leyendo la palabra, encuentra que restaura el templo de Dios. Y cuando está restaurando el templo de Dios, encuentra el libro de la ley. Ese fue un encuentro, un descubrimiento extraordinario y estaba escondido. Claro, cuando él encuentra el libro de la ley, ve que él mismo había estado gobernando mal y pide a Dios que lo perdone y que perdone a sus antepasados. Y entonces comienza a guardar la ley de Dios y a predicarle al pueblo para que el pueblo también guarde la ley de Dios que se había olvidado. Pastor, y esto es significativo en este tiempo cuando la iglesia ha notado la importancia de reavivados por su palabra, ¿no? Claro, mira que Profetas y Reyes, en el libro Profetas y Reyes, página 283, Elena White dice, su obediencia, la de Josías, su obediencia hizo posible que Dios lo usase como vaso de honor, hermosa, un vaso de honra, ¿sí? Cuando uno es fiel a Dios y uno obedece a Dios, Dios lo honra, Dios lo ayuda a brillar para Él. Y yo quisiera hacer una aplicación hoy, ¿no? ¿Qué reformas tendremos nosotros que hacer en nuestra vida, pastor? ¿Sí? Porque cuando uno habla del pueblo, bueno, está bien, el pueblo tuvo que reformarse, pero ¿cuántas cosas en nuestra vida a veces y tenemos nosotros formamos el pueblo? Claro, y ¿qué reformas son necesarias hacer en nuestra propia vida? Y yo quisiera preguntar a mi hermano que está allí viéndonos y escuchándonos, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿qué tienes que reformar en tu vida? Porque sí, leer la lección y decir que el pueblo necesitaba una reforma, pero muchas veces nosotros necesitamos verdaderas reformas en nuestra vida, cambiar muchos hábitos que están impidiendo que el poder del Espíritu Santo descienda en forma plena sobre nosotros para que Dios nos pueda usar. Pastor, quisiéramos que esa historia de Josías siguiera, pero ahora hablamos de Joacás y Joacín y la lección dice otro descenso. Pues sí, porque es que estos reyes no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Mire, por ejemplo, cuando habla de Joacás en 2 de Crónicas 34:2, reinó solamente 3 meses, pero en 3 meses basta para decir hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Joacás, por ser malo, por no hacer la voluntad de Dios, por no seguir las indicaciones de Jeremías, porque Jeremías le decía, hombre, no se rebele, ¿sí? Pero él se rebeló contra Egipto en este caso, y Egipto, el faraón de Egipto lo llevó cautivo, y allá en el destierro Joacás murió. Pastor, una pregunta importante es, ¿qué llevó a la nación a esa apostasía? Bueno, pues ya en el reinado de Joacín, que Joacín tomó 11 años, desde el año 609 al año 598, encontramos varias cosas. Uno va a 2 de Crónicas 34:5 y allí dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué cosas malas hizo? Número uno, no hacía juicio ni justicia al oprimido. O sea, cuando alguien estaba siendo oprimido, a él no le importaba. Dios lo había colocado como juez, pero él no le hacía juicio a las personas que estaban siendo oprimidas por personas más poderosas que él. Era un rey avaro, ¿sí? Y opresor. La Biblia presenta que construyó su palacio, su casa, con trabajos forzosos de la gente y no le pagaba el salario que la gente realmente se ganaba. Así que él estaba oprimiendo al pueblo. Permitía también, no solamente lo hacía él, sino que permitía que se robara al huérfano, a la viuda. Construyó, ya lo decíamos, su palacio con trabajo forzoso. Permitía que se derramara la sangre inocente de la gente sin hacer nada cuando Dios lo había colocado allí para hacer justicia. Y en Jeremías 22:9 lo resume. Dice, dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Y debido a eso, Nabucodonosor se los llevó cautivos. Pastor, eso nos lleva, y después de esos puntos tan claros, a pensar qué es el verdadero conocimiento de Dios, qué era lo que Dios esperaba. Bueno, la Biblia lo presenta en el libro de Jeremías. Jeremías 22:16 dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. ¿Juzgar la causa de quién? Del oprimido, y del menesteroso. El rey hizo todo lo opuesto a ese plan de Dios. Claro, por eso Dios se lo llevó cautivo. O sea, le permitió que los babilonios vinieran y lo llevaran cautivo, porque estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y es allí donde uno a veces se pregunta, bueno, Israel era malo, pero Babilonia era una nación más mala que Israel. Así es. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que Israel conocía a Dios, pero Babilonia no conocía a Dios. Ellos tenían, Babilonia tenía razón de ser mala, porque no conocía al verdadero Dios. Pero los israelitas no. Los israelitas realmente debieran ser una nación santa, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo de sacerdotes que le predicara el Evangelio al mundo. Pero Dios no logró eso con esta nación. Pastor, y hablamos del breve reinado del rey Joaquín de Judá. ¿Qué podríamos mencionar acerca de él? Bueno, cuando hablamos de Joaquín, pastor, la Biblia presenta que reinó solamente 3 meses o 3 meses y medio en el año 598. Es llevado cautivo a Babilonia, pero Jeremías le aconseja, cuando él es llevado a Babilonia con sus esposas, con sus hijos y con el pueblo que va con él, le dio varios consejos. Dicen: planten viñas, tengan hijos, pidan la paz de Babilonia, porque si ellos pedían la paz de Babilonia y Babilonia tenía paz, así ellos no tendrían ellos. Paz. Claro, al irle bien a Babilonia, le iría bien a ellos, pero ser llevado cautivo a una nación que era pagana, pues ellos no se sentían bien, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos comenzaron fue a tratar de pelear contra Babilonia, y por eso Dios permite que muchos de ellos hasta mueran en el cautiverio. Pastor, desde allá llega un mensaje de esperanza. No obstante esa historia tan negativa, Dios habla de sus planes. Sí, Dios tiene un mensaje de esperanza a través de Jeremías, porque cuando el pueblo va cautivo, Jeremías le dicen: ustedes van a retornar, ustedes van a volver. Es un mensaje de esperanza, porque a pesar de que ese pueblo no hizo la voluntad de Dios, Dios quería cumplir un propósito con ellos. Y el mayor propósito era que a través de ese pueblo llegara a la existencia el Mesías, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por eso Dios cuida ese pueblo, cuida un remanente de ese pueblo, para que ese pueblo, a pesar de que muchos fueron destruidos, haya una parte de él que se mantenga hasta cuando naciera el Mesías. Y el tiempo fue avanzando, pastor, y al final, dice la lección, un callejón sin salida. ¿Qué fue lo que pasó? Sabes, pastor, antes de pasar al callejón sin salida, me llama la atención lo que dice el versículo 11 de Jeremías 29. Importantísimo. El mensaje de esperanza tan bonito, no solamente para ese tiempo, sino para nosotros hoy. Los planes de Porque Dios. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de las dificultades más adversas de la vida, en medio de las dificultades más espantosas, hay una esperanza en Jehová Dios. Siempre habrá esperanza. Qué bonito eso. Sí, es uno de los mensajes lindos de la lección de esta semana. Sí. Bueno, al final los consejos no fueron atendidos. ¿Qué pasó finalmente, pastor Sedequías? Finalmente viene Sedequías porque pues este rey Joaquín es depuesto y Nabucodonosor coloca a su hermano Sedequías, quien reinó 11 años. Pero Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. No escuchó el consejo de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 38, 14 al 19, allí presenta la Biblia cómo Sedequías llama por allá escondidas al profeta y le dice: háblame. Y él dice: pero ¿para qué te voy a hablar si no me vas a escuchar? Y él dice: no, yo te voy a escuchar, pero si te digo también de pronto me vas a matar. Y él le dice: no te voy a hacer nada. Y Jeremías le dice: mira, no te rebeles contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y te va a ir bien. Te va a ir bien a ti, te va a ir bien a tu familia, pero si te rebelas vas a ser destruido. Y Y Sedequías no quiso escuchar la voz del profeta, que era la voz de Dios. Y se rebeló contra Nabucodonosor, al cual él le había prometido delante de Dios fidelidad. Se rebeló contra el rey y entonces vino la destrucción, vino el destierro y... Lamentable no haber seguido el consejo de Dios. Lamentablemente no siguió el consejo de Dios. Pastor, en medio de todo eso y ya hemos llegado al final de esta lección, aparece un remanente. Es importante saber que en todo tiempo Dios siempre tuvo a sus fieles. ¿Qué destacaríamos de ese aspecto? Pues a mí me encanta destacar de esto varias cosas, Pastor. Número uno, que aún los sacerdotes, los dirigentes religiosos se prostituyeron. Así es. Aún ellos se fueron del lado de Dios e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero a pesar de que hasta los dirigentes religiosos se habían ido, quedaba un remanente como Jeremías, como algunas personas, y ese remanente fue llevado cautivo, pero se mantuvo fiel como Daniel, Sadrach, Mesad, Abednego, o sus compañeros Hananías, Misael y Azarías, ¿no? Que son los mismos nombres. Para un testimonio poderosísimo. Un testimonio poderoso de Ezequiel, sí. El mismo Jeremías se quedó en la tierra. Uh-huh. Y los pobres que quedaron allí, que quedaron en Judá, que no fueron llevados cautivos, eran un remanente. Y luego Dios permite, cuando viene Ciro, que un remanente del pueblo regrese nuevamente a Jerusalén, ¿no? Y se cumpla la profecía. Después de 70 años, tal como Jeremías lo había prometido, ellos regresan. Y entonces cuando regresan, uno encuentra que no puede ser que la mayoría ya estaban viviendo en el cautiverio y se habían acostumbrado al cautiverio y estaban viviendo muy bien y no regresan. Pero Dios siempre tuvo un remanente. Dios, y me gustaría de pronto casi que Pastor, termine. Y aprovechemos eso para cerrar la lección. Me gustaría terminar con este texto de Elena White. Dice, los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin del reino de Judá habrían hecho desaparecer al corazón más valeroso de no haber sido por las obras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios, mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del Chebar. El Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizará lo que había dicho que haría en favor de aquellos que fuesen fieles. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Este es un mensaje maravilloso, Pastor. Extraordinario. Porque indica que no hay nada en esta tierra que impida que los planes de Dios se cumplan. Alabado sea el Señor. Pastor Gonzalo, muchísimas gracias. Apreciamos esa presentación que nos va a ayudar mucho a crecer. Pastor Ezequiel, muchas gracias a usted por la invitación. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, Escudriñando las Escrituras aparece cada semana en el estudio del profeta Jeremías. También ustedes pueden descargar esta lección para compartir con su familia, en las iglesias, en nuestro portal esperanzacolombia.tv y la aplicación ECTV, para que ustedes tengan a mano siempre un mensaje de esperanza. Gracias por acompañarnos. Nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.